bueno, para analizar este fin de semana y obviamente cómo se continúa a partir de ahora. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a todos los oyentes. Ahí está, bueno Alfredo, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para analizar, bueno, el fin de semana movidito, contanos un poquito qué análisis hiciste de lo que dejó el fin de semana para después hablar cómo se proyecta a partir de ahora. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar por lo positivo. Dale. Estamos en el día del estudiante, el día de la primavera. Así que, bueno, quiero saludarlo a todos los estudiantes y también decir que realmente para nosotros fue muy importante que se vino trabajando con los chicos de ECU y la propuesta que hicieron ellos, que fue una propuesta innovadora, adaptando la nueva normalidad. ECU mismo propuso un festejo virtual de la primavera y donde lleva adelante la elección de la reina y de reyes de los estudiantes 2020, ¿no? A través de las redes sociales. Que comenzó ayer y bueno, va a culminar hoy con la coronación, pero realmente para nosotros fue importante esto. A ver, realmente yo digo siempre que esto hay que felicitar y festejar. Seguro. Que los jóvenes, a la llegada de la primavera de los estudiantes, hicieron este compromiso y de responsabilidad que lo están mostrando, ¿no? Y es importante que nos sigamos cuidando entre todos. Esta situación en algún momento va a pasar, seguramente va a tener su momento para el encuentro del festejo. Todos aquellos que llegábamos a la terminación del año, pensábamos en la carroza, pensábamos en el Día de Estudiante, pensábamos en la serenata, pensábamos, bueno, yo soy de otra época, no existía la serenata, no sé si sigue existiendo, pero todo eso que vivimos en el último año, obviamente que lo están viendo postergado y es entendible. Pero bueno, pero también es importante que mismos hayan hecho otras propuestas y que fue muy interesante y muy importante que la puedan desarrollar. Porque sinceramente esto demuestra el crecimiento de los chicos y el acompañamiento hacia la situación que se está viviendo, no solamente en Concordia, en el país y en el mundo. Seguro. En ese sentido, igual se contemplaba que podría llegar a haber algunos acontecimientos, alguna fiesta, y pasó finalmente, Alfredo, algo que siempre marcás vos, el tema del compromiso y todo eso, pero pasó, pero se habían anticipado con esto, porque se había analizado un fin de semana de controles, ¿o no, Alfredo? Sí. Venimos haciéndolo todos los fines de semana, sí. La verdad, los fines de semana veníamos teniendo fines de semana complicados. Este fin de semana hubo algunas transgresiones, obviamente, también, pero no le echemos a la culpa solamente a los chicos, porque estudiantes casi no fueron, ya eran mayores. Sí. Y también, fíjate el nivel de transgresión, que una misma de las fiestas que nosotros fuimos y clausuramos estaba denominada Clande. Así que imagínate que ya estaba pensada para llamar la atención de esa manera y que realmente sabían que era la fiesta clandestina. Pero bueno, se la pudo detectar. Nosotros siempre tenemos que agradecer la colaboración de todos, porque la verdad, acá los padres, que son los que denuncian, los amigos, los vecinos, los que no están de acuerdo con ir a esa fiesta, los invitan y no están de acuerdo con ir. Y entonces realmente es importante que entre todos trabajemos juntos, porque acá hay que recordar que estamos en una época de pandemia, que Concordia epidemiológicamente no está mal, al contrario, venimos con uno, dos, tres casos habitualmente o últimamente y realmente tendríamos que mantenernos así de esta manera. Alfredo, hubo una aclaración con esto del tema de haber declarado o posiblemente proyectaban declarar circulación comunitaria. Sé que hubo una aclaración. ¿Qué análisis hiciste de eso? Y también esto de que se podía llegar a pedir que se hagan estudios a aquellos dos días que aparecieron un número más importante de casos. ¿Cómo está eso, ese escenario, Alfredo? Mira, cuando aparecieron esos 32 casos, que casi fueron el 100% de lo que nosotros habíamos enviado, nos llamó muchísimo la atención, no solamente a mí, a todos, a todos los que estamos trabajando y los que estamos en el comité de emergencia, porque era casi el 100% de lo que enviamos. Y justamente ese mismo día, Diego Arcilazo, el director de epidemiología de la provincia, salió a decir que había un inconveniente en el laboratorio reactivos y hubo muchos falsos positivos, entre ellos, recuerdo, de Ángel Giano, que fue más conocido por porque es titular de la Cámara de Diputados y porque, bueno, pues la gente lo conoce. Y bueno, pasó lo mismo. Entonces yo digo, a ver, justamente nosotros veníamos de pocos casos todos los días, justamente en esos días no habíamos tenido ningún caso, después tuvimos esos 32 casos y después volvimos a no tener casi casos. Seguro. Y realmente nos llama mucho la atención. Uh-huh. Entonces ahí hablamos con la ministra, con Sonia Velázquez, hablé con el gobernador, hablamos aquí con Fabiana Leiva de Epidemiología, con el Comité de Emergencia, y había que dejar unos días, que seguramente esta semana vamos a empezar a hacer una prueba de anticuerpos para ver si realmente lo tuvieron. Sabemos que hay un porcentaje que no desarrolla anticuerpos, pero una cosa es que sea un porcentaje mínimo y otra cosa que sea un porcentaje masivo. Entonces, uh-huh, ahí se va a determinar realmente si hubo o no hubo. Pero nosotros, no quiere decir que no sean, pero realmente nos quedó la duda, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y con eso de la circulación comunitaria, ¿sabe qué me gustaría preguntarte, Alfredo? Cuando hablas con las autoridades provinciales, con el gobernador mismo, ¿qué te manifiestan? Porque obviamente que Concordia es una ciudad de una magnitud importante y los números son bajísimos teniendo en cuenta lo que pasa en otras partes. ¿Qué es lo que te manifiestan y qué respuesta le das vos con el control de ingresos seguramente jugando un rol importantísimo? ¿Cómo son esas charlas? Obviamente te pido lo que se pueda contar, obviamente, ¿no? No, hay nada para contar. No. Todas las conversaciones son dentro del ámbito de trabajo. Uh-huh. Y justamente, bueno, ellos entienden que lo que nosotros agarramos de entrada, justamente el control de ingresos a la ciudad, uh-huh, hizo que Concordia no tenga muchos casos, y al no tener muchos casos de entrada, los contagios obviamente no son lo que todo el mundo calculaban y pretendían que sea Concordia, o preveían que sea Concordia, no pretendían, preveían, uh-huh, que sea en Concordia, porque siempre Concordia estuvo primero en todo lo malo, ¿no? Estuvo, uh-huh, en lo que es la desocupación, estuvo en lo que es el índice de pobreza, bueno, en todo, entonces pensaban que esto iba a pasar así. Pero como nosotros actuamos de ingreso con estos cierres, más allá que sea antipático y que la gente mismo de Concordia que no les gusta, ayer yo veía las colas que se hicieron en los ingresos de la ciudad, porque todo el mundo estaba el día para salir al aire libre y estaba el día lindo y lo quiso disfrutar, y bueno, obviamente hubo largas colas en los ingresos. Uh-huh. Pero yo creo que acá es importante que todos trabajemos en forma conjunta para que realmente Concordia siga en la situación, uh-huh, que está poniendo. Sabemos que estamos cansados, que pasaron ya muchos días desde ese mediados de marzo que empezó todo esto, y que la gente no se puede acostumbrar a esta, uh-huh, situación, y que obviamente termina cansándola. Pero bueno, hicimos un gran esfuerzo hasta acá, no podemos tirar todo por la borda. Concordia, insisto en lo que digo siempre, no es una burbuja, estamos todos supeditados al cuidado que podamos tener nosotros y a la responsabilidad que podamos tener nosotros, ¿no? Uh-huh. Nosotros, vos hablábamos del fin de semana, pero cada fin de semana insistimos en llamar a la responsabilidad social, uh-huh, de los vecinos y vecinas de la ciudad, para que no hagan reuniones en sus casas, para que traten de no salir si no es necesario, para que nos cuidemos. Pero estamos en un momento donde la conducta de cada uno va a determinar qué va a pasar en los próximos días. Uh-huh, uh-huh. Hay que entender que a través de la situación, que Concordia no va a volver a ser la misma, porque el mundo no va a ser el mismo. Pero aunque la vacuna salga dentro de unos meses o el año que viene, vamos a tener que ir a un modelo de sociedad mucho más responsable, con mayor conciencia de que todo lo que hacemos de una u otra forma incide en la vida de los demás, ¿no? Uh-huh. Alfredo, teniendo en cuenta la situación que estás marcando, el escenario del impacto económico, ¿quedan actividades que te están pidiendo habilitar? Sé que son difíciles y que si fuera por vos se habilitarían, porque lo sé, pero ¿cómo está ese escenario? Y te pregunto también porque uno se habla mucho en lo general de la situación económica, y hoy la Municipalidad de Concordia muestra un ordenamiento económico. ¿Esto es así, Alfredo? A ver, nosotros, obviamente que no son, la situación económica no es la misma que estaba planteada y presupuestada, sí, antes de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Para nadie, ni para el sector privado, ni para el sector público. Estamos, uh-huh, muy lejos de ser eso. Nosotros, de acuerdo a la situación económica que tuvimos meses pasados, pudimos hacer esta ayuda económica justamente para aquellas actividades que no estaban desarrolladas todavía, no están habilitadas, o algunas que, estando habilitadas, como la parte hotelera, por ejemplo, la gastronómica, sabemos que todavía no tienen el ritmo de trabajo que quisieran tenerlo, ¿no? Seguro. Primero porque la gente no sale a esos lugares, no, el turismo no existe, la parte gastronómica interna, si bien tiene en movimiento, no es el esperado que quisieran tener todos. Y lo importante de todo esto es justamente que, a ver, que entre todos entendamos que la situación es complicada para todos, pero sabemos que hay que trabajar, hay que ser conscientes de que cada vez que nosotros hablamos de liberar algún rubro, alguna actividad, es porque estamos seguros, tanto el Comité de Emergencia Local como el Comité de Emergencia Provincial, que que determina la liberación de algunas actividades, no va a perjudicar justamente en la parte epidemiológica de cada una de las ciudades. Entonces, por eso se va liberando. Quedan muy pocas actividades que no creo que sean muy fáciles de habilitarlas, pero bueno, por ejemplo, la habilitación, la casa de eventos, la casa de cumpleaños, los chicos del fútbol 5, si bien esas las actividades que están reclamando, los jardines de infantes, hay muchas clases individuales que, como no está habilitada la parte de las escuelas, también hay muchos profesorados, muchas casas que enseñan, o profesoras que enseñan inglés, o alguna otra actividad también que están pidiendo y que nosotros hemos enviado. Acá lo que tienen que estar seguros es que todo lo que llega de pedido a la intendencia lo reporta a la provincia para que justamente podamos ir activando liberando algunas actividades. Y la verdad, en esto hay que seguir trabajando, porque a ver, es importante que Concordia siga teniendo todo. Nosotros hemos tenido hoy el 97% de las actividades liberadas en la ciudad, pero bueno, justamente al que lo perjudica es aquellas que no están habilitadas, y también es complicado, ¿no? Y en ese sentido, el impacto en lo que puede ser las arcas del municipio, por eso te hablaba de una economía ordenada, porque hace poco nos enteramos y hablamos con los sectores gremiales, hubo este 5% de aumento en el salario. ¿Cómo está la situación económica y qué te generaría preocupación de acá pensando en el futuro, Alfredo, con lo económico puntualmente? Sí, a ver, primero, lo del aumento del 5% a los empleados municipales estaba acordado antes de la pandemia, justamente cuando eran, cuando fue el aumento en el mes de marzo, el otro iba a ser el mes de mayo y otro en el mes de julio. Después que empezó la pandemia, tuvimos la caída de la recaudación, ya se había dado el aumento de marzo, y hablamos con los gremios, ellos entendieron cuál era la situación y se había pospuesto justamente en lo que fue el ingreso o el aumento del mes de mayo y del mes de julio. Entonces, lo importante de acá era que todos entiendan esta situación y que podamos, a ver si económicamente era viable, dárselo. Y por eso se va a dar en este mes de septiembre el 5% y seguramente el 4% estaremos conversándolo, a ver cómo siguen las arcas. Lógicamente que si las arcas tienen un nivel de recaudación interesante, bueno, no voy a insisto, no vamos a tener lo que estaba presupuestado, pero sí que podamos hacerlo, seguramente vamos a tener ese otro 4%, y seguramente mucho va a depender de las actividades que nosotros tengamos, porque acordate que nosotros ralentizamos varias obras de la ciudad, en algunas hasta las paralizamos, y todo va a depender de los ingresos que vayamos a tener, de la continuidad de esa obra, y algunas ya la hemos comenzado, ¿no? Pero bueno, pero todo depende de la parte económica. Me preocupa, hablando de lo económico, decís vos, es tratar de seguir haciendo obras, y por eso justamente, fíjate que nosotros muchos acudimos al gobierno provincial y al gobierno nacional para poder desarrollar obras, más allá que tiene una participación económica también del municipio, pero en algunos casos, pero por ejemplo, se va a continuar con la repavimentación de varias obras que estaban proyectadas antes de la pandemia. Entre ellas Mario Gato, que está muy muy pedida porque se había hecho ya el suelo cemento y ya estaba todo acondicionado. Bueno, hay que trabajar para volver a hacerlo, así que ojalá en un par de semanas podamos estar trabajando. Se llamó a licitación, el 8 de octubre se hace la apertura de lo que es el nodo Concordia del campo Labasto, el tratamiento de la basura. El gobernador anunció que esta semana se iba a llamar a la licitación, ya le iban a poner fecha a lo que es el aeropuerto. Y también, seguramente en pocos días, también vamos a estar hablando de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que Concordia no la tiene, que también va a ser un paso importante. Con esas obras, realmente con la mano de obra que se ocupe, con las obras que vamos a tener, realmente Concordia va a estar en pleno trabajo en lo que es el área de construcción para esta índole, y es lo que nosotros queremos, ¿no? Que por un lado tengamos estas obras tan importantes para la ciudad, porque todas son muy muy importantes, incluida la planta de tratamiento, desde la planta de agua que sigue en muy buen ritmo de trabajo, y también que absorba mano de obra de la ciudad, ¿no? Y hoy tenés una reunión importante con gente de la CARU, Alfredo, que también es una obra que puede llegar a ser importante en un futuro para Concordia, que es el tema del dragado, ¿no? Sí, hoy tenemos una reunión con José Eduardo Laurito a mitad de mañana, así que realmente para nosotros va a ser muy importante la charla con José Eduardo, quien lo conozco hace muchos años, es una excelente persona y seguramente va a salir el tema del dragado al río, lógicamente. Perfecto. Alfredo, te agradezco la predisposición y el tiempo para charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y te reitero el agradecimiento. Dale, te mando un gran abrazo, Pablo. Gracias a vos por el llamado. Ahí está, el intendente de la ciudad de Concordia, Alfredo Francolini. Bueno, interesante, y la verdad que...